La semana pasada comenzamos a estudiar la historia de la resurrección de la hija de Jairo que aparece en el Evangelio de Mateo 9, Marcos 5 y Lucas capítulo 8. Nuestra base es Lucas 8. Y quiero invitarles a que tengan ahí a la mano Lucas capítulo 8. La historia empieza en el versículo 40 y extiende hasta el versículo 56. Nosotros ya vimos la primera parte de ese estudio. Y en este estudio yo lo titulé la semana pasada. Cuando Dios pone tu fe a prueba, cuando Dios prueba tu fe. Y este título surge de un hombre llamado Jairo, que es un hombre principal en la ciudad de Capernaum. Hay una sola sinagoga, que es como la iglesia de la ciudad, una sola sinagoga, y él es el oficial de la sinagoga, es decir, es el anciano más importante de los líderes de la sinagoga, que había escuchado a Jesús enseñar en la sinagoga tiempo atrás. Obviamente no le hizo mucho caso, pero cuando pasa el tiempo y llega una crisis a la vida de Jairo, donde su hija está a punto de perder la vida, una jovencita de 12 años, una niña de 12 años, se enferma de algo que no se explica qué es, simplemente se dice que estaba a punto de morir cuando Jairo ya no ve otra opción y decide acudir a Jesús. Jesús venía de regreso del país extranjero que estaba del otro lado del mar, cruzaron en barco. Y llegaron a la orilla del mar que está cerca de Capernaum. Una multitud lo estaba esperando, agolpada, tratando de sacar algo de Jesús, un milagro, una enseñanza. Y Jairo llega después. Y Jairo llega, se postra ante él, hace un lado todo su orgullo, toda su vergüenza, y se humilla y le dice: ven por favor, ven por favor. El texto dice que le rogaba. O sea que no solamente lo hizo una vez. Y si le rogaba es porque él no tenía garantías y iba a poder convencer a Jesús. Y le rogó y le rogó y le rogó porque también había seguramente mucha gente más queriendo llevarse a Jesús para que le hiciera algún favor. Pero al final Jairo lo convence y Jesús emprende el camino casa, rumbo a la casa de Jairo. Pero Jairo empieza a experimentar el estrés de que la multitud no deja a Jesús avanzar con rapidez porque lo oprimen. Toda la gente quiere algo de Jesús y él no puede avanzar rápido. Seguramente Jairo estaba desesperado porque llegaran a su casa a tiempo, porque la hija está gravemente enferma. De hecho, el Evangelio de Mateo dice, estaba muriendo, literalmente. Y si eso no fuera suficiente, en el camino Jesús se enfrenta a una interrupción porque una mujer que también estaba enferma por 12 años, con hemorragias y había gastado todo lo que tenía buscando remedios con todo tipo de médicos y lo único que encontró fue empeorar su problema y quedar en la bancarrota. Oye de Jesús y ella dice, es mi única opción y va y se determina a llegar con Jesús. Y entonces vemos que de una petición inesperada, la de Jairo, pasamos a una interrupción inesperada porque la mujer va donde Jesús y ella establece una estrategia para sacarle un milagro a Jesús sin que él se dé cuenta, según ella. Así que se abre camino y llega por atrás y toca el borde, una esquina del manto exterior de Jesús. ¿Quién iba a decir que con tocar una tela se iba a curar y ella estaba segura que lo iba a conseguir? Y en efecto lo hace y allí nos quedamos en el versículo 44. Y vamos a seguir con el segundo momento de la historia que se llama la interrupción inesperada. Y esta parte ya la empezamos la vez anterior y vimos cuán estrategia excelente hizo esta mujer. Qué tremenda estrategia. Esa era una mujer muy creativa, porque, y todo eso lo analicé con lujo de detalle la semana pasada. Si no lo han escuchado, está en mi canal de YouTube. Pueden escuchar el mensaje completo ahí. Pero esta mujer tuvo que pensar mucho, hacer muchos cálculos, demostrar mucha valentía, mucho coraje, mucho valor para abrirse camino y llegar hasta Jesús y llegar por atrás y conseguir el milagro. Y ahí nos quedamos. Y hoy vamos a continuar viendo esta interrupción a partir del versículo 44. Dice que se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Entonces, aparentemente ella tiene éxito. Aparentemente, porque parte de su plan, como vamos deduciendo de lo que dice el texto, parte de su plan era que ella pretendía sacar el milagro sin que se diera cuenta. Por algo llegó por atrás, por algo llegó y tocó nada más la ropa. Obviamente ella no quería que Jesús se diera cuenta y simplemente ella quería sacar poder de él para curarse y retirarse. Y en parte lo logra porque sí llega hasta Jesús, a pesar de que lo apretaban, y toca su manto y ella siente de inmediato que sucede el milagro. Pero aquí tenemos que detenernos y empezar a hacer la primera reflexión. Esta mujer tenía una gran fe y Jesús va a elogiar esa fe pronto. Pero también tenía, esa fe tenía un grave problema. Un problema que es muy común con la gente. Que se acerca a Dios con la esperanza de conseguir un milagro. Y es lo que llamamos hoy superstición. Diga superstición. ¿Qué es la superstición? Son ideas erróneas acerca de la verdad. ¿Entienden? Esta mujer cree y tiene una gran fe. De hecho, Jesús va a elogiar esa fe, como ya dije. Pero ella cree que puede sacar de Jesús un milagro sin tener un encuentro personal con Jesús y una relación personal con Jesús o con Dios. Ella cree que a Dios se le puede sacar poder, favores y milagros sin tener una relación personal con Dios. Eso es típico de la gente supersticiosa. La gente supersticiosa cree que haciendo las cosas correctas, tocando los objetos correctos, haciendo los movimientos correctos, pueden ser capaces de conseguir un milagro, un favor, un beneficio espiritual sin ninguna necesidad de relacionarse personalmente con Dios y mucho menos con Jesucristo. Eso es lo que ella pensó. Dijo, voy, le saco el milagro. O sea que tiene una gran fe, pero yo no tengo nada que ver con ese hombre. Hasta el día de hoy, ese es un problema muy común. Tal vez la gente hoy ya no toca el borde de un manto, pero se compra su pata de conejo, su herradura la pone ahí en la pared, compra los ajos para espantarse los vampiros o los malos espíritus, o pone un santo de cabeza o le prende una veladora. Hay mil maneras en que la gente se ingenia formas para tratar de sacarle un milagro a algo o a alguien sin tener una relación personal con eso. Y eso es una equivocación, como vamos a ver ahorita, porque Jesús no la va a dejar ir así. Pero antes de eso hay que reconocer que a pesar de que su estrategia estaba perjudicada con esta idea supersticiosa, consigue el milagro. ¿Notaron eso? Porque dice el versículo 45 y Jesús dijo, bueno, en el 44, y al instante cesó el flujo de su sangre. Ahora pregunto, ¿cuánto tardó en curarse? ¿Lo notaron? ¿Notaron la palabra clave? Al instante. Al instante, así, ¿verdad? ¿Cómo era? Así. ¿Por qué es importante notar esto? Miren, cuando nuestro Señor hace un milagro, cuando Dios el Padre hace un milagro a través de nuestro Señor Jesucristo por alguien que de verdad está enfermo, la gente cuando recibe un milagro de sanidad, inmediatamente va a notar la diferencia. Inmediatamente. Hoy en día hay muchos lugares en donde se hacen cruzadas de milagros y de sanidades. Entonces la gente va a estas reuniones de sanación y se ora por ellas y la gente no siente nada. O sienten algo, pero no precisamente que se cura su enfermedad. Entonces los terapean y les dicen, tú declara tu milagro, tú ya recibiste tu milagro, decláralo por fe. Amén, soy sano. Pero no lo siente, no se experimenta un milagro auténtico en automático. Ahora, no me malinterpreten. Claro que hay milagros. Lo que estoy diciendo es, cuando a la gente le dicen que recibió un milagro, pero la gente no lo siente, no lo puede sentir de inmediato. Esta mujer de inmediato sintió que su hemorragia se detuvo. Hace un tiempo, uno que asistía a la iglesia y se mudó de su casa a una traila y nos pidió ayuda y fuimos varios varones a ayudarle a mover sus muebles. Y yo andaba en ese grupo. Tenía un mueble de sala enorme, un sofá enorme, de esos de tres asientos, No cabía por la dichosa puerta. Además que las trailas estaban cerquita uno de la otra. Hubieran visto lo que nos costó meter ese mueble. Y ese día yo agarré ese mueble de una esquina y el otro iba del otro lado y entre los dos tuvimos que... Y me lastimé la espalda. Hace años de eso, hermano. Desde entonces, ustedes no saben, es una confesión que voy a hacer el día de hoy. Desde entonces yo padezco un dolor en mi espalda, aquí en mis vértebras de la espalda. Hagan de cuenta que siento casi todos los días como si trajera un pellizco así que nunca se me quita. Por muchos meses fui con el quiropráctico y cuando iba con el quiropráctico, pues irme hacía el ejercicio y cuando apretaba el lugar correcto y me enderezaba la cosa, de inmediato yo sentía el alivio. Porque cuando tú estás enfermo o con una dolencia de algo y encuentras alivio, de inmediato se siente la diferencia, ¿sí o no? Claro que con el quiropráctico... Sales bien y en unas horas o en un día ya te vuelves a sentir mal y tienes que regresar y regresar, ¿no? Y no se me ha quitado. Simplemente aprendí a hacer ciertos movimientos que me quitan el dolor ya sin tenerle que ir a pagar a aquel, porque de plano era el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Pero lo que voy es esto, hermanos. Miren, cuando Jesús hace un milagro, lo hace bien y lo hace de inmediato y se acabó. Nunca más. Nunca más. Ahora, no estoy negando que Dios muchas veces usa la medicina y las terapias, los procesos terapéuticos, para traer alivio a una persona. Pero no confundas un milagro con una sanación. Porque la sanidad puede venir de manera paulatina. Y Dios puede usar al médico, la medicina y las terapias. Y debemos dar gracias a Dios por la ciencia médica, pero eso toma su tiempo. ¿Entienden lo que decimos? Pero cuando Jesús sana de manera sobrenatural, milagrosa, de inmediato tú vas a sentirlo. De inmediato. Imagínense una persona que es paralítica. Jesús la sana. ¿Cuánto se tardó en sanar? De inmediato le dijeron, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No hay margen de error. Así que crean que Dios puede hacer milagros porque los puede hacer si Él quiere. Pero no siempre quiere. Ese es un misterio para nosotros. Ya hablaremos más de eso adelante. Pero Jesús, cuando hace un milagro verdadero, lo hace de inmediato. ¿Entienden lo que decimos? Esto es para los que los quieren convencer de que no, tú ya recibe tu milagro por fe, vete para tu casa y manda tu siembra, manda tu ofrenda. Y tú no te curas, pero estás creyendo, porque hay gente que se aprovecha de eso para sacar el dinero a la gente. Cuidado. Entonces, dice el 45, y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Ahora, déjenme les hago una observación aquí, que es muy sutil, pero que está presente. Yo expliqué en la enseñanza pasada que en el Antiguo Testamento las mujeres como ella que tenían ese tipo de enfermedades, eran ritualmente impuras. Eran mujeres que eran consideradas bajo los estándares rituales de la ley de Moisés, mujeres contaminadas. Y lo que ella tocara también se contaminaba. Y a la persona que ella tocara también se contaminaba. Pues, ¿qué creen? Ella tocó a Jesús y Jesús no se contaminó. Se invirtió. Porque en lugar de ella contaminar a Jesús, Jesús la curó a ella. ¿Notan la diferencia? Eso es algo que solo un judío va a percibir en una lectura como esta, porque ellos saben de esas leyes de trasfondo. Pero quiero decirlo por algo. Todos nosotros somos buenos para manchar las cosas, hermanos, especialmente en lo espiritual. Si Dios dedica algo para hacer para su servicio, para su uso, algo santo, los seres humanos tienen la desgracia de mancharlo todo con su pecado. Si Dios diseña algo sagrado como el matrimonio, no falta uno que hace algo que mancha el matrimonio. Si los hijos son santos en el sentido de que son dedicados al Señor y luego crecen y toman decisiones donde se ensucian y se contaminan y deshonran a Dios y la santidad. Ese es el problema que tenemos nosotros los pecadores. Todos los hijos de Adán y Eva sobre la faz de la tierra cargamos esta realidad y este problema. menos uno. Uno que no es hijo de Adán y Eva. Uno que fue engendrado por el Espíritu Santo de María. Él es diferente. Él es santo. Los demonios cuando lo veían dijeron, nosotros sabemos quién eres, el santo de Dios. Así le dijeron, el santo de Dios. Él es el único hombre que ha caminado aquí en la tierra que en lugar de ser contaminado por los pecadores, Él santifica a los que lo tocan. Obviamente ya no tenemos a Jesús físicamente aquí, pero espiritualmente Jesús sigue siendo así, nuestro santificador, hermanos. No importa cuál sea tu pecado, tu debilidad, tu adicción, tu mancha, Jesús te puede limpiar, pero tienes que creerlo. Él no se va a asustar de que te le acerques como las personas se le retiraban a la señora o a los leprosos. Porque a Jesús nadie lo puede contaminar, pero Él sí nos puede limpiar. Él sí nos puede limpiar de nuestros pecados. Y dice en un pasaje de la Escritura que aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tus pecados fueran negros como una mancha, Él los limpiará como la blanca nieve, dice en Isaías. Ese es Jesús, es el que tiene el poder para purificarnos, santificarnos. Por eso cuando una persona se convierte a Cristo, ¿saben qué es lo primero que hace nuestro Padre Celestial? Es enviar su Espíritu Santo a vivir, a morar, a habitar en esta persona. Porque el Espíritu Santo al venir a vivir a nuestras vidas, se transforma en nuestro santificador. Haz de cuenta que fuera el Espíritu Santo como espiritualmente hablando, como un depósito radioactivo que empieza a consumir y a desbaratar todo ese pecado que traemos adentro. No solo produce un nuevo corazón en nosotros, sino que va consumiendo la maldad en nosotros. Por eso cuando alguien dice que es cristiano o cristiana, pero no tiene deseos santos, esa es mala señal. Esa es mala señal. Es probable que se esté autoengañando esa persona. No estoy diciendo perfecto o perfecta, porque todos estamos en el proceso del perfeccionamiento cristiano. ¿Entienden eso? Es decir, que Dios nos sigue cambiando poco a poco. Pero cuando alguien se rinde ante el pecado y dice que es cristiano o cristiana, pero desprecia la santidad y ama la inmundicia, eso es muy mala señal. No te creas a lo que dice alguien, porque por los frutos se conoce si el árbol es bueno. Entonces, Jesús dice en el 45, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos los negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Y te oprimen. Hermanos, ¿cómo supo Jesús que lo había tocado? Aquí el texto no lo dice, pero si lees el pasaje paralelo de Marcos, ahí hubieras visto que él va a decir, es que alguien me tocó, y hasta Pedro, porque es Pedro el que hace la pregunta. Aquí dice que fueron los discípulos, pero en el otro evangelio dice que fue Pedro. O fue este, ¿verdad? No, aquí es el que acabo de leer. Sí, no, es Pedro. Y Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Y tú preguntas, ¿quién te tocó? Así dice Marcos 5. O sea, como diciendo, perdón, pero es una pregunta un poco ridícula, ¿no te parece? Todos te van apretando. Yo creo que hasta ellos estaban batallando por pasar. Porque yo creo que ellos se consideraban la guardia, la escolta de Jesús o algo por el estilo. No creo que hayan quedado muy lejos de donde él iba caminando, ¿no? Así que imagínense abrirse paso con toda esa gente. Dejen pasar, por favor, con permiso, permiso, permiso. O no sé qué decía, ¿no? Y no los dejaban pasar, y no los dejaban pasar. ¿Alguna vez has estado en eso? ¿Verdad? Cuando vas a un estadio a ver un partido de fútbol de un equipo o de un encuentro famoso o algo por el estilo, la gente se agolpa. Y así iban ellos. Y dicen, ¿cómo que quién me tocó, Jesús? ¿Estás en serio? ¿Estás en serio preguntando eso? ¿Quién te tocó? ¿Quién me tocó? Y Jesús volteando, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? El Evangelio de Marcos dice, porque él sintió que poder había salido de él. Jesús literalmente sintió que le salió poder. Fíjense qué misterio. La gente y los discípulos están en un plano de ignorancia espiritual. ¿Entienden eso? ¿Verdad? No entienden. Jesús dice, no, es que alguien me tocó. Yo sentí salir poder de mí. Y ellos dicen, pero ¿cómo si todos te van apretando? ¿Cómo es esto? Fíjense lo que es la fe, lo que la fe puede lograr. Todo el mundo estaba literalmente apretando a Jesús y esta mujer tocó la esquina de la punta de su manto y logró algo que nadie más pudo. Algo grande, por la fe, por la fe. Si Dios te diera, si el Señor Jesús estuviera aquí hoy y te diera conforme a tu fe, te sea hecho, como en otros pasajes él dijo, ¿qué te llevarías? ¿Por qué quieren que oren? Y luego dice, no, pues yo oren por un trabajo. No, no, tengo una entrevista, no, ni me lo van a dar. Concedido, conforme a tu fe, te sea hecho, concedido. No, pues yo estoy enfermo, pero no, pues yo creo que yo ya no tengo, ya me vieron todos los doctores, ya me gasté tanto dinero. No, yo creo que no me voy a concedido, concedido, conforme a tu fe te sea hecho. Si tú tuvieras un problema, y aunque Dios es soberano y no tiene la obligación de concedértelo, pero si tú tuvieras la oportunidad de llegar a Jesús y pedirle algo, ¿qué le pedirías? Y ahora es, ¿con qué fe se la pedirías? Eso hace una gran diferencia. Ahora, no le vas a poder hacer a torcer el brazo a Dios para que haga lo que quieras, pero la fe juega un papel muy importante. Y esta mujer logró ese milagro, pero ahora acaba de descubrir algo. Que no se va a salir con la suya. Porque el pasaje de paralelo de Marcos dice no solo que Jesús preguntó quién me tocó. Imagínense lo que pasó. Él va caminando y ¿quién me tocó? O sea, imagínense eso, en medio de la multitud. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién me tocó? Acuérdense que cuando hay una multitud moviéndose en una dirección, parar eso es como atravesarte en el freeway y querer parar un tráiler, ¿verdad? Pues eso lleva impulso, no es tan fácil parar. Y cuando alguien toca a Jesús, él se para y dice, ¡ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién me tocó? Y dicen, ¿cómo que quién me tocó? No inventes. Así que toda la gente sigue empujando y entonces todo lo que tuvo que resistir, dice, ¡no, no, no, no, no! Y dice Marcos que él empezó a mirar alrededor, ¿quién me tocó? Dijo, ahorita vas a saber. Obviamente Jesús sabía, pero está haciendo esto intencionalmente. Alguien me tocó, yo sentí que poder salió de mí. Y de pronto a ella le cae el 20. No se va a salir con la suya. No se va a poder escapar así secretamente con su milagro. Y entonces dice, al ver la mujer, en 46 Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó. ¿Cómo se acercó? Temblando. Marcos dice temblando y temerosa. No voy a salir de esta, dijo. No voy a salir de esta sin desapercibida. Y empieza a temblar. ¿Por qué temblaría alguien? Ah, pues seguro que estaba muy fuerte el frío. ¿Será por el frío? ¿Por qué está temblando? Pues Marcos dice, temerosa. Hay diferentes grados de miedo. Pero cuando alguien ya está temblando de miedo, es que su miedo es grande. ¿Sí o no? Alguna vez, todos hemos sentido y sentimos temor. Si no lo creen, avienten una cucaracha ya la señora cuando no los vea, o una rata y van a ver lo que es temor. Una señora, pastor, viera cómo es él, ¿verdad? A veces no son las señoras. Pero cuando tienes tanto miedo que empiezas a temblar, es que eso está aterrorizante, ¿no? ¿Por qué estaría ella tan aterrada? ¿Qué piensan ustedes? Ese es el problema de la superstición. ¿Ven? Cuando tú quieres sacar milagros sin tener una relación personal con Dios, eso es lo que pasa. Tú no conoces cómo es Dios. Tú no conoces cómo es Cristo. Tú le tienes miedo porque crees que es igual que todos los demás. Crees que te va a castigar, que te va a quitar el milagro si no le pagaste correcto y tantas ideas torcidas. ¿Por qué ella estaría temerosa? porque obviamente ella cree que al ser descubierta, Jesús la va a sancionar, si no es que hasta le va a quitar el milagro. ¿O qué otra razón podría ser por la que está temerosa? Porque no lo conoce, ¿verdad? No lo conoce. Pero Jesús, tú tienes que preguntarte, ¿por qué Jesús haría esto? ¿Por qué Jesús no simplemente la dejó ir? Y hay cuando menos dos razones en las que yo puedo pensar. ¿Por qué Jesús se detuvo, hizo que se detuviera toda la gente y está perdiendo tiempo valiosísimo para Jairo? ¿Sí o no? Acuérdense que la hija de Jairo se está muriendo. Él va camino allá. Cada segundo que pasa cuenta para esa niña. Pero Jesús aquí se detiene y está perdiendo mucho tiempo en este problema. ¿Por qué? Número uno. Porque la superstición es perjudicial para los seres humanos. Jesús tiene que aclarar esto para desmantelar esta idea supersticiosa en esa mujer. No puede ella sacar milagros de Jesús y seguir pensando que ella puede manipular a Dios, que ella puede sacarle favores a Dios sin tener una relación personal con Dios. Así que eso es lo primero que él tiene que hacer, enseñarle a ella, no, así no funciona. Y número dos, él tiene un hombre ahí a un lado que tiene una hija que está muerta, solo que él no lo sabe. Su hija está muerta. ¿Está muerta o se está muriendo? No, en este punto su hija ya está muerta. Porque ahorita que termine de Jesús de hablar con la mujer, se va a voltear y van a llegar dos hombres o unos hombres y le van a decir, ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Así que la niña ya está muerta, solamente que vienen de camino los mensajeros. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Así que Jesús se va a adelantar al problema que ya está, pero Jairo no conoce. Como les conté yo la otra vez del ejemplo, la vez que yo perdí mi cartera con la tarjeta de crédito y todos los papeles que traía ahí. Pero yo estaba tranquilo. ¿Por qué? ¿Porque tienes una gran fe, Luis? No, porque no sabía que la había perdido. No, o sea, no me había dado cuenta que la había perdido. ¡Qué horror!, ¿no? Cuando tienes un problemón y ni siquiera te has dado cuenta. Y algunos de ustedes y yo a veces así somos. Estamos en un grave problema y ni cuenta nos hemos dado. Pero a veces Dios va a permitir que sucedan cosas que no te puedes explicar, que parecen reveses, como en este caso. Así que con esto, no solo Jesús va a cambiar la manera supersticiosa de pensar de esta mujer, sino que va a aprovechar para que le va a sacar a ella una confesión que va a impactar directamente la fe de Jairo. Porque ahorita la fe de él va a ser puesta a prueba. Observen cómo. En el 47... Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de ¿quién? De todo el pueblo, incluyendo a Jairo, que está allá a un lado de Jesús, ¿verdad? Así que para el bien de la fe de Jairo y de todo el pueblo, ella declaró la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Si no hubiera ella confesado, no conoceríamos este milagro hoy. ¿Verdad que no? Porque los apóstoles nunca habrían oído, Mateo nunca había oído, y Lucas y Marcos nunca se habrían enterado de ese milagro. Y todo hubiera quedado en el olvido. Pero Jesús la hizo confesar el milagro, no solo para corregir su superstición, sino para aumentar la fe de todo el pueblo, hasta la de nosotros. ¿O no? ¿Ven? Para que nuestra fe crezca y la de Jairo también. Para eso son las historias del Evangelio. Para que nuestra fe, pero no nuestra fe sola, nuestra fe en Jesús crezca. Esa es la diferencia. La fe en Jesús. Porque hay gente que tiene fe en la fe. Esa es la mujer. La mujer tiene fe en su fe. Pero Jesús quiere quitarle su fe en su fe para que su fe esté puesta en ¿quién? En Jesús. Porque fe tiene, ¿verdad? Pero en ella misma, porque dice, si tan solo lo tocar, ¿en quién está la fe? En ella, en lo que ella va a hacer. Pero Jesús quiere que esa fe sea puesta en la persona correcta. Y la fe debe de ser en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Y Jairo está oyendo todo eso. Así que aquí La mujer está aterrada, confesando todo, esperando a ver qué va a pasar. Porque está temblando, ¿verdad? Y cae. Está temblando. ¿Y ahora qué va a hacer conmigo, Jesús? ¿Qué va a hacer conmigo? Probablemente ella esperaba que le dijera, muy mal, muy mal. Póngale tache. ¿Por qué anda llegando por la retaguardia? No sacó boleto. ¿Hay que hacer fila, mija? No. Muy mal. Te metiste a la fila. Órale, le quito tu milagro. Te vas a la cola. No sé qué pensaba ella, ¿no? ¿Qué estaba pensando? Pero estaba temblando de terror. Y Jesús le va a decir algo que ella no se espera. Jesús le va a hablar con tanto cariño. Bueno, Jesús le dice a ella lo que nunca Jesús le dijo a nadie más. Los desafío. Pónganse a leer el Evangelio y los Evangelios se van a descubrir. Jesús nunca le dijo a una mujer lo que le dijo a esta. ¿Qué le dijo? Te preguntarás. Versículo 47. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó. Ah, perdón, en el 48. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Nunca Jesús le dijo a ninguna mujer, hija. Ese es un término que se reservaba para la expresión más cariñosa que tenías para una mujer que no es romántica. ¿Entienden? Le habló al corazón. Le dijo, hija, le ratificó el milagro. Y si tú leyeras el pasaje de Mateo 9, verías que además le dijo, ten ánimo. Le dio ánimo Jesús a ella. Y el Mateo, el pasaje paralelo de Marcos, además dice, vete en paz. Fíjense todo lo que Jesús le dijo a ella. Le dijo, hija, ten ánimo. Has sido sanada por tu fe. ¿Qué fe tienes? Qué bárbaro, tu fe. Vete en paz. ¿Se imaginan cómo se sintió ella cuando oyó todas estas palabras? Ese es el Jesús que nosotros vemos en la Biblia. Un Jesús misericordioso que nos santifica, nos puede sanar si es la voluntad del Padre y nos habla con palabras de consuelo. Nuestro hermano, cuando dirigía la cena del Señor, decía que él se acuerda cómo era su vida antes de conocer al Señor. Esa es solo una historia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Pero todos hemos encontrado en nuestro Señor Jesús palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de misericordia. Ese es Jesús. Claro, esas palabras no son para todos. Son para los que se humillan. ¿Lo notaron? Son para los que se humillan. Porque a los otros hasta hipócritas les dijo. Hipócritas les dijo a los otros orgullosos que no se querían humillar. Pero aquí hay una mujer que se humilló hasta el suelo, cayó postrada y está temblando de miedo. Y se va a conocer un Jesús que nunca ha conocido. Misericordioso. ¿Y tú? ¿Conoces a Jesús? Entonces aquí vamos a entrar a la siguiente parte de la historia. Terminamos con la interrupción. Y no acaba de Jesús de decir esas palabras en el versículo 49 cuando... Ahora vamos a entrar al principio de la solución, que parece empezar muy mal. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense el corazón de Jairo. No solo su hija ha muerto, sino que ya leímos antes, su única hija. Su única hija, hijita ha muerto. Él no sabía. Y llegan y le dan esa noticia. Terrible noticia, ¿no? Si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras sentido? ¿Verdad? A lo mejor un día vas a estar en un lugar como ese. A lo mejor un día vas a estar en un lugar donde alguien va a llegar y te va a decir, lo lamentamos, su ser amado ha muerto. A lo mejor no va a ser eso, a lo mejor un día vas a estar sentado en una silla de un consultorio y te van a decir, lo lamentamos, el diagnóstico es este. O tal vez un día vas a estar allí abriendo la puerta porque alguien timbró a tu casa y cuando abres alguien te va a dar un sobre y te va a servir unos papeles de divorcio. O tal vez un día van a llegar ahí unos policías y te van a decir, desalojas el lugar y te van a querer hacer una eviction, una salida, te van a expulsar de la casa. O sea, las cosas malas que le pueden pasar a las personas son dramáticas a veces y son inesperadas. Para Jairo aquí fue el anuncio de una muerte. Pero pudiera ser otra cosa para ti. ¿Qué vas a hacer cuando tú estés allí? Vienen las palabras de Jesús. 50. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente y ella será sanada. Oiga bien, de este lado tenemos a la gente de la casa de Jairo que le está diciendo, ya no molestes al maestro, ya. Es muy tarde ya, la niña está muerta. Jairo está en medio entre lo que le están diciendo estas personas, está muerta. Y Jesús voltea y le dice, no temas, cree solamente y tu hija será sana. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Es tu fe de ese tamaño? O tal vez tú le hubieras dicho, no, no molestes, no vaciles. Está bien que seas un profeta, pero estamos hablando de un muerto. ¿Tú qué hubieras hecho? Pero el hombre acaba de ver el testimonio de una mujer que con tan solo tocar el borde del manto de Jesús fue curada. Así que él, una moneda al aire, tiene que tomar una decisión. ¿A quién le creo? ¿Y a quién le creyó? A Jesús le creyó. Jairo le creyó a Jesús. ¿Ven cómo el problema de la mujer infundió en él que se inclinara a favor de Jesús, su confianza? Y dice el 51, cuando él llegó a la casa, entonces sí le creyó a Jesús, ¿verdad? Porque si no, pues hubiera seguido el consejo de los otros, ya no hubiera molestado al maestro, ¿verdad? Pero le dijo, este es más que un maestro. Pues sí, ¿qué podría perder Jairo, no? Y llega Jesús a la casa. De hecho, el pasaje de Marcos dice que a partir de ese momento, ahí donde estaban con la multitud, sucede algo inesperado. Lucas lo presenta como al final, pero Marcos dice que esto inició desde el momento que le dan la noticia a Jairo. Jesús dice, ok, vamos Jairo a tu casa. Y toda la gente seguramente quería empezar a seguir a Jesús, pero dijo, Simón, Juan, Jacobo, ustedes tres vienen con nosotros. Los demás, por favor, no nos sigan. Ni a sus apóstoles, ni al resto de la multitud. ¿Abran cancha? Bueno, no dijo abran cancha, que viene la carcancha, porque no era mexicana, ¿no? Pues, con permiso o algo por el estilo, y me disculpan, pero nadie puede venir con nosotros. No, pero que no. Pero es que yo llegué de temprano. No. Oye, pero ¿por qué? Nada. Nosotros solos. Pero es que ya dije que no. Con permiso. Y empiezan a irse solos. Y cuando llegan a la casa, versículo 51, y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Por primera vez aparece aquí la madre de la muchacha en la historia. ¿Verdad? Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloren porque no ha muerto, sino que duerme. Tal vez recuerden en una de las historias anteriores les conté que la costumbre judía es que cuando alguien fallece y ya empieza el velorio, por así decirlo, ahí en la costumbre traen a las plañideras. Las plañideras son las lloronas profesionales. Son las doñas las chilindronas, ¿verdad? Las que saben llorar. Falso. Las plañideras eran mujeres profesionales que se dedicaban a ir a los lugares donde falleció una persona, a ponerle pasión al momento, ¿no? Y lloraban. Y luego traían a los flautistas también. Era parte de la costumbre. Le tocaban ahí cantos fúnebres. Hubieran sido mexicanos, pues hubieran llevado al mariachi, pero no eran mexicanos, son judíos, ¿ok? Llevaban a los que tocaban las flautas y traían a las lloronas y empezaban todos a llorar. Y pues claro, si las que no son de la familia lloraban, ¿se imaginan toda la demás gente cómo se pone cuando alguien fallece? Pues todos llorando, pero ¿cómo lloraban? ¿Notaron eso? Lloraban y se lamentaban. Y Jesús dijo, no lloren porque no ha muerto, sino que duerme. Diga, duerme. Estas palabras de Jesús nos revelan la visión de Jesús en cuanto a dos cosas importantes. Número uno, Miren cómo Jesús ve la muerte de un creyente. No la llama muerte. ¿Cómo la llama? Duerme. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro, su amigo, muere y le dan la noticia a Jesús, él dice, él está allá lejos en el norte del país y le dan la noticia, tu amigo Lázaro está enfermo. O sea, como quien dice, ve rápido para que lo cures porque está grave. Y Jesús se queda allí varios días deliberadamente. Y ya después, como al tercer día, Jesús dice, vamos para el sur porque Lázaro duerme, dijo Jesús. Y los discípulos dicen, ah, pues si duerme es porque ya se está curando. Y entonces Jesús dice, no, Lázaro ha muerto. Y vamos para allá. Entonces, en el vocabulario de Jesús, los creyentes cuando mueren, no están muertos, están dormidos, ¿sí? Están dormidos. ¿Por qué usa el Nuevo Testamento este vocabulario del sueño? A mediados del siglo XIX, hermanos, surgió una doctrina que le llaman el sueño del alma. No existía antes. Hay ciertos grupos que usan esta doctrina que se llama el sueño del alma para decir que cuando una persona muere, su alma entra en reposo y queda en el sepulcro esperando el día de la resurrección. Para después que venga el día del juicio, la persona ser resucitada y si hizo buenas obras, pues entra al reino y si no, pues será aniquilada y destruida. O sea, esa doctrina también se le llama la aniquilación de los impíos. ¿Okay? Y esa doctrina la creen varias denominaciones. Entre las más populares que creen esto son los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová que salieron del adventismo del séptimo día. Y esta doctrina se parece un poco a lo que creían los judíos en el Antiguo Testamento, porque los judíos no tenían mucha más revelación como tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vemos que Jesús y los apóstoles usan la palabra dormir, o sueño para un creyente que ha muerto, no se están refiriendo a que su alma está inconsciente en el sepulcro. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús está en la cruz, a un lado de los dos ladrones, uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús a él? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Jesús le prometería una mentira si la doctrina del sueño del alma fuera la verdad? ¿Entienden lo que digo? El hombre recibió la promesa de que ese mismo día estaría con Jesús, cuando sabemos que en unas pocas horas Jesús mismo iba a estar muerto y el hombre también. Así que si la doctrina del sueño del alma fuera verdad, Jesús le habría mentido a este hombre. ¿Entienden? Pero sabemos que Jesús no le mintió. Sabemos que Pablo no mentía cuando dijo en Filipenses capítulo 1, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque no sé qué es mejor, si quedarme en el cuerpo o partir, dijo él, y estar con Cristo, así dijo él. Así que según Pablo entendía la verdad, cuando una persona muere en Cristo, no queda su alma dormida en el sepulcro, sino que su alma va a donde esté Cristo. Por eso los cristianos tenemos esta explicación que decimos que cuando una persona está en Cristo y muere, se va al cielo. No porque hay un versículo que dice, y te vas al cielo cuando te mueres, sino porque la Biblia dice que estamos con donde esté Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 13 dice otra cosa, que cuando un creyente muere, va a estar siempre con el Señor. Como sabemos por la revelación del Nuevo Testamento que Cristo, después de su resurrección y ascensión, está a la diestra del Padre, sentado en la majestad de las alturas, por eso decimos que alguien va al cielo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Así que cuando Jesús dice aquí que la niña no ha muerto, sino que duerme, nos está dando a entender que ella ya había creído en Jesús. ¿Entienden? Porque no lo habría dicho eso de un incrédulo. Y ella duerme. Y aquí es donde nos vamos acercando al desenlace final de la historia. Observen por qué. Porque dice, Estamos en el... Ayúdenme. Ah, 53. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. ¿Quiénes se burlaban de él? La multitud. La segunda cosa que nos enseña esto que acabamos de leer es lo que Jesús espera que hagan los creyentes ante un funeral. Aquí la gente está en un mar de lágrimas, haciendo una gran tristeza, una gran lamentación por la muerte de la niña. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, tal vez, que no la van a volver a ver. O yo no sé qué. Hay una gran diferencia, hermanos, entre un funeral verdaderamente cristiano y un funeral que no es cristiano. Y solo los que los hemos visto los dos, notamos la diferencia. Cuando alguien muere sin Cristo, hermanos, cuando una persona muere sin la seguridad de su salvación, y esto lo digo de una vez para todos ustedes y para los que puedan ver este mensaje, no hay nada más espantoso que morir sin la seguridad de que te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. Claro, yo también estaría espantado. ¿Te imaginas acercarte a la muerte sin saber a dónde irás? Pero cuando mueres con la tranquilidad de que tus pecados han sido perdonados, que has sido sellado con el Espíritu Santo y que vas a estar con Cristo, entonces no le tienes el mismo miedo a la muerte, ¿verdad que no? Le tiene uno miedo a lo desconocido. Pero la verdad, hasta como Pablo dijo, a veces no sé qué quiero más. Si quedarme y estar en el cuerpo por causa de ustedes, eso es mejor. O mejor partir y estar con Cristo. Tener que estar soportando las dolencias, las persecuciones, la gente malvada, las tristezas, mi propia miseria, que tengo que seguir luchando con el pecado, pero yo soy de Cristo, amo a Cristo. A veces ya mejor quisiera estar con Él. No tenía ningún temor a la muerte. Ni un temor a la muerte. Cuando las personas mueren sin Cristo, hermanos, y la gente llora desconsolada, es de entenderse. Es de entenderse, porque no tiene ninguna garantía de que se van a volver a ver. Pero cuando muere un cristiano, totalmente diferente. Cantan himnos, claro que lloramos. Cuando asesinaron a Esteban en Hechos capítulo 8, dice que la iglesia hizo gran lamentación por él. Claro que les dolió que le mataran uno de los hermanos más fieles en la iglesia. Pero no lloraban desconsolados. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro y vio todo el desorden que la gente ahí tenía, Jesús lloró. Juan 11:35. Claro, lloramos, somos humanos. Pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Lloramos. Especialmente cuando se sepulta el cuerpo o cuando lo van a cremar, la gente pues ya se va a despedir del cuerpo. Llora uno. Pero cuando uno está en Cristo, no es un adiós. Es un hasta pronto, ¿verdad? Nos vemos pronto. Como cuando éramos niños y todavía no existía ni el email, ni el teléfono. Bueno, existía el teléfono en las casas de los ricos, ¿verdad? Pero no había nada, lo único que había era el telegrama y bueno, pues un telegrama qué, ¿verdad? Entonces iba alguien a vivir a otro país o de vacaciones lejos. ¿Y qué decía la gente? Pues ya se fue. O depende, si eres de rancho, decía ya se fue, ¿verdad? Ya se fue, ya vendrá. Lo queremos, allá está pasándola bien, ya cuando ya regresará. Eso es la muerte de un cristiano, hermanos. Se fue para estar en un lugar mejor. ¿Por qué le lloraríamos a alguien que sabemos que está caminando en las calles de oro y el mar de cristal, como dice el himno? Que está tan pasmado de ver la gloria y a Jesucristo mismo, que si tiene capacidad, se acordará de nosotros porque está viendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Que el placer más exquisito de esta vida no le llega ni a los talones algo que va a ser probablemente 1,000,000,000 o 1,000,000,000 de veces mucho más emocionante y glorioso, como es llegar a la presencia del Señor, que seguir en esta vida con sus miserias. ¿Por qué lloraríamos porque alguien se gradúe? ¿Por qué lloraríamos con que alguien se case? ¿Por qué lloraríamos desconsolados cuando alguien recibe un ascenso? ¿Por qué lloraríamos cuando alguien es promovido? ¿Por qué lloraríamos sin consuelo cuando un cristiano llegó a la meta? Llegó a casa, a la patria celestial, a ser honrado, a donde le digan bien hecho, buen siervo y fiel. Bienvenido a casa. Te estábamos esperando, hijo, hija. Esa es la realidad de los cristianos. Lloramos en los funerales, sí, lloramos cuando nos sentimos solos, cuando nos hace falta el ser querido. Pero luego nos acordamos dónde está y a veces hasta envidia somos tentados a tenerle. Dice, no, pues tú ya la hiciste. Y yo aquí todavía, aguantando las riumas y pagando la renta. ¿Verdad? Es una gran diferencia. Y Jesús llega aquí y dice, ¿por qué están haciendo este escándalo, este desorden? ¿Por qué lloran? Además, ella no está muerta, está dormida. Por eso todos los creyentes que mueren no están muertos. Duermen en el Señor, hermanos. Duermen. ¿Por qué usa esa analogía Jesús? Porque los dormidos no pueden interactuar con nosotros, pero están vivos, ¿verdad? Están vivos. Solo es cuestión de tiempo y los volvemos a ver actuando con nosotros. Entonces Jesús neutraliza el desorden en la casa. Se burlaban de él. Los que creían saberlo eran los que ignoraban. Y finalmente la historia termina diciendo, pero él tomándola de la mano, no dice dijo. ¿Qué dice? Clamó. ¿Qué diferencia hay entre decir y clamar, hermanos? Esto es decir, miren, Dios mío, gracias por tus bendiciones. Ayúdame, Señor. Pero clamar es, ¡ayúdame, Señor! Eso es clamar. Jesús entró a esa casa y le dijo, sálganse todos, señora, Jairo, vengan. Tú y tú, vengan. ¿Por qué Jesús entró a sus discípulos nada más y al papá y a la mamá? No sabemos a ciencia cierta. Lo único que vamos a saber es que lo que ellos van a ver aquí cambió sus vidas. De hecho, ya cuando pasan los años y Jesús se va al cielo, un día va a estar Pedro ya después, años después de que esto pasó, y va a llegar allá a un lugar donde ya hay cristianos. Ya han pasado muchos años, el cristianismo está creciendo por todos lados. Y le van a decir, Pedro, le van a decir, aquí está nuestra hermana Dorcas, que era muy buena hermana, se murió y ahí tenían el cuerpo. Y el texto de Hechos 9 dice que Pedro hizo salir a todos del cuarto y ora y clama a Dios. ¿De dónde se le ocurriría eso, verdad? ¿Ven? Jesús todo sabía por qué lo estaba haciendo. Pero regresemos a la casa de Jairo. Y entonces Jesús se acerca a la niña y le agarra de la mano y no le dice Talita cum, en arameo. Le dice, niña, levántate. Sino que le dice Talita cum, cum. O sea que le habló, todos han dicho, ¡hola! Claro, Jesús está ordenándole a la muerta que viva. Imagínense el poder de Jesús cuando dice, tomándola de la mano, clamó diciendo, ¡niña, levántate! Y Marcos registra las palabras arameas, ¡talita cum! O ¡talita cumi! Entonces, imagínense, le volvió el espíritu y empieza a respirar otra vez delante de todos. ¡Ay, eso estuvo tremendo, hermanos! Y se levantó, ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto se tardó? Otra vez, ¿verdad? ¡Talita cum! Y se levanta, dice, al instante, y él mandó que le dieran de comer. O sea que lo más probable es que ella se levantó y lo primero que ha de haber dicho es, ¡tengo hambre! ¿Verdad? Señal que sí estaba curada, ¿verdad? ¡Tengo hambre! ¿Se imaginan a la madre, al padre? Yo creo que está una mezcla como de pasmados, contentos, como diciendo, ¿qué pasó? La abrazaron, la niña empezó a brincar por ahí, caminar por ahí, todo alrededor. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no lo dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Por qué les dijo eso? Probablemente porque si así Jesús ya casi no puede ir a ningún lado, porque en todos lados lo aprietan. ¿Se imaginan ahora? Cuando sepan de esto, porque todo el mundo lo va a saber. Esta historia termina con una lección muy importante, hermanos. Créanle al Señor. No hay garantías de que Él nos va a dar los milagros. En el Antiguo Testamento hay una historia cuando David tuvo su hijo con Betsabé fruto de aquel engaño, y el bebé nace enfermo, y David ora y ayuna por varios días, clamando a Dios por un milagro, y el niño muere. La respuesta de Dios fue no. A veces que Dios dice que no, pero la lucha le hizo David. Pero todos nos hay que hacer nuestro intento. Dios es soberano, pero muchas veces dice que sí. Y tenemos que creer y pedirle al Señor para que conozcamos su gran poder. Para mí la historia es interesante porque al principio de la historia, yo les dije, el hombre que busca a Jesús se llama Jairo. Y la palabra Jairo tiene una raíz hebrea y significa él, Dios, despierta. Dios despierta. Y los papás de Jairo, sin saber, le pusieron, tu hijo te vas a llamar Dios despierta. Sin saber que un día, muchos años después, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Iba a venir a su casa cuando su hija quedaban por muerta. Estaba dormida, pero llegó Jesús y lo que estaba muerto, despierta. No sé qué es tu muerto, pero Jesús podría despertarlo si es la voluntad de Dios.